Radio Tierra y Libertad presenta Escenas de la Revolución Mexicana. Francisco Villa nació y creció en medio de la miseria inseparable de los campesinos que labraban la tierra para beneficio de los grandes hacendados del régimen político y social imperante entonces en México. Francisco Villa no fue nunca a la escuela, ni supo de niño que las escuelas existiesen. Rodeado de una inmensa soledad, medio aprendería a leer y a malescribir, cuando, muy distante ya de su adolescencia, huía oculto de monte en monte por lo alto de las serranías del estado de Durango. Hay una anécdota que recoge el escritor Martín Luis Guzmán acerca del carácter de Pancho Villa y de su fe en el destino que él cumpliría. Después de triunfar en Ojinaga, volvía a Chihuahua en automóvil, acompañado de Raúl Madero, Rodolfo Fierro, Luis Aguirre Benavides y el chofer. Al atravesar la sierra en la noche del primer día de viaje, se sentía caer, cual si viniera de las estrellas, el frío de la helada. Dijo Fierro de pronto: está bien que nosotros vengamos en este viaje, mi general, pero usted no. ¿Y yo? ¿Por qué no? Porque esta comarca está llena de muchos colorados, mi general, los cuales acaso busquen darnos una sorpresa. Y entonces, sin poder nosotros defendernos dentro de esta caja de lámina, moriríamos. Y la muerte de usted sería muy grande pérdida para la revolución. Este hombre, que nunca mira peligros para él, porque su valor no los conoce, viene pensando ahora en los peligros que yo corro y se angustia por lo que mi vida vale, por lo que sería mi muerte. No, amigo, a mí no me matará nadie mientras nuestra revolución no triunfe. Yo protejo a la revolución y como las revoluciones del pueblo. Dios, que tiene la fuerza para gobernar los astros que nos alumbran, también la tiene para protegerme a mí. No se aflija, nomás miren las estrellas. Y de este modo, sorteando la adversidad que por doquiera le salía al paso, Francisco Villa hubo de luchar 15 o 16 años en busca de un resquicio para escapar, para liberarse de la guerra, inhumana y sin cuartel, a que lo habían empujado el destino y su inquebrantable voluntad de sobrevivir. Radio Tierra y Libertad presentó Escenas de la Revolución Mexicana.